rock and roll, murga, candombe, todo eso y mucho más. Empezar un domingo así, a esta hora, con la voz o esa voz que tiene Jaime, con la música, con el ritmo, con la poesía, ¿qué más podés pedir en la Nacional Rock y en este Fuera de Contexto? Jaime Andrés Ross Alejandro. Así, y vamos a decir, ¿por qué Jaime Andrés Ross Alejandro? Porque así su padre, francés, René Ross, y su madre uruguaya, Lucía Alejandro. Y un tío francés, George Ross, que ha sido en su momento un músico muy reconocido y que tuvo una gran influencia en la obra musical de Jaime Ross. Pero bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar en el programa de hoy, pero lo ideal es seguir esta mañana escuchando lo mejor de la obra de Jaime, ¿no? Y empezamos los coroles de Fuera de Contexto así, así, así. Adiós, así. Juventud. Puedo esconder las canas, adiós juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval, adiós. El tiempo no pasa en vano. Adiós barrio, solo la mano. Antes de comenzar realmente el domingo, los coroles están fuera de contexto. La calle Durazno nace a la intemperie,